compromiso con el medio ambiente y recuperación de cultivos ancestrales, reducción de la cadena de intermediarios, distribución justa y equitativa de beneficios, promoción de derechos humanos. En el comercio justo, lo más importante son las personas, su cultura y su entorno. Ven a tomarte un café a La Casa Encendida, ecológico, de comercio justo y buenísimo. ¡Qué rico! Vaina buena.